Ay, perdón, no los había visto. Qué casualidad que están aquí porque justo quería hablar con ustedes de algo súper importante. Vengan, acompáñenme. Ahorita que acaba de pasar el Guadalupe Reyes, que es ese evento donde todos somos alcohólicos al mismo tiempo, entonces nadie nos puede juzgar. Estoy segura que su propósito de año nuevo es no volver a chupar nunca más. Estoy aquí hoy para salvarlos de ustedes mismos. No hagan propósitos de año nuevo porque solo son una trampa para que las otras personas los vean fracasar. Y todas las personas los quieren ver fracasar. Entonces mejor fracasen en la intimidad de su hogar. Tengo una idea. Vengan conmigo. Que su propósito de año nuevo sea aprender a chupar. Chupar para no ponerse hasta el huevo y acabar bailando arriba de una mesa, sin camisa. No lo vuelvo a hacer. No sean ese güey que está en el antro tratando de ligarse a una vieja así de... Hola, ¿qué estás chupando? Yo, agua, qué hueva. Yo te, espérame, quítate los pantalones. Me acaba de pasar. Había un güey en un antro que yo lo vi venir y dije, no mames. Yo me estaba quitando los pantalones. Yo así de, güey, ¿quieres esto? Esto es tuyo. Esto es tuyo. Tómalo, tómalo. Alto, guapo, inteligente. Llegan los amigos y lo ponen hasta el huevo. Hasta el huevo. Ya no servía de nada. Pasó de ser el güey más sexy y perfecto del mundo a ser un güey normal, súper pendejo. Me tuve que volver a poner los pantalones. Yo estaba lista para darle mi virginidad. Ah. Por eso ese güey que es como el héroe de la noche, que es el único güey que ves que supo chupar, que todavía te puede llevar a tu casa, que todavía te puedes abrochar el brasier. Mujeres necesitamos héroes. Necesitamos güeyes que sepan decirle a su amigo, no, pendejo, quiero un vaso de agua, porque quiero cogerme a esta dama. La conclusión es esta, no hagan propósitos de año nuevo, aprendan a chupar por el bien de nuestra sociedad y sean ese güey, sean ese héroe, sean... aflojamos más fácil.